tener más de un amor. Si la gente que es delito y es pecado, quiero que sepan que estar en un error, pues tú eres mi amante y mi amor es algo más. Y no debo tener más de un amor, si no soy candidato del infierno.